Abby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba. Muy buenas tardes, amigos y amigas, orgullosos de poder compartir con ustedes Planeta Musical esta tarde de sábado 15 de marzo de 2014. Es una satisfacción poder encontrarnos y compartir algo de música. Hemos preparado algunas cositas bien interesantes, algo de música latinoamericana en los primeros 30 minutos y luego, a solicitud de Fernando Tamayo, un buen amigo, nos pedía que pongamos algo de blues. Vamos a hacer una horita de música solo de blues. Vamos a iniciar desde Ecuador. Escuchemos a Chari Hayak. Esto, la traducción es de carácter noble. Este grupo se formó en la década de los 80, allá en Barcelona, España. Sus negocios particulares los llevaron hasta allá y se juntaron para compartir un poco de música entre siete amigos. De Chari Hayak, de su álbum recopilatorio La Voz de la Tierra, 25 años, ellos nos interpretan iniciando Planeta Musical Fawaispa. Thank you. Seguimos. Ahora vamos a escuchar a Tonolec. Este es un dúo del norte argentino integrado por la cantante Charo Bogarín y el músico Diego Pérez, quienes fusionan hace más de una década los cantos nativos de la etnia Toba y también de la etnia Embaya, el guaraní, con la música electrónica. En el año de 2008 grabaron Plegaria del Árbol Negro. De este álbum escuchemos Monte Tierra Cautiva. Ah! Seguimos. Desde Bolivia vamos a escuchar a Guara. Este grupo se formó a inicios de los años 70 como una banda de rock progresivo, con influencias de rock duro, rock psicodélico y británico. Se asentó como una de las bandas revelaciones de la década de los 70 en Bolivia y asentó las bases de la fusión entre el rock y el folk. Por ello es considerada una banda de culto por diferentes artistas y bandas nuevas, tanto de rock como de folk boliviano. De Guara, de su trabajo de 2002, escuchamos Guasitat. desde México vamos a escuchar a los folcloristas, agrupación de músicos pioneros en su país por la difusión de la música tradicional latinoamericana. El grupo nació en la Ciudad de México en 1966 con el objetivo de difundir la música folclórica y la nueva canción de México y América Latina. De su trabajo, que lleva por nombre Nueva Canción, escuchemos La Maldición de Malinche. Maldición de Malinche, maldición de Malinche, la ciudad del presente. Antes de irnos a un pequeñísimo corte, vamos a escuchar a Norma Elena Gadea. Ella nació en Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua, el 28 de diciembre de 1955. Ella está vinculada a la música popular, reconocida por su portentosa voz que distingue su estilo interpretativo. Norma Elena Gadea, del álbum Vocación de Vivir, donde es acompañada por Adrián Goizueta, escuchemos Mujer de Carne y Hueso. Mujer de carne y hueso, color de maravillas, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio la vida. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio la vida. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña, una historia y un pasado, una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, invita a la presentación del grupo musical Alquimia Cuyana desde Argentina. 8 músicos y bailarines en escena para bailar tango y escuchar ritmos latinoamericanos. Este viernes 14 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Carlos Brito. Asista con su familia. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:00 p.m. MM Producciones presenta en estreno mundial... A un dólar. Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público. A un dólar. Bajo la dirección de María Aguilera Reche, martes 25 de marzo de 2014, a las 7:30 de la noche, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. A un dólar. Estreno mundial. A un dólar. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! ¡Hey! Estamos de regreso. Vamos a continuar escuchando buena música. Como les había comentado... un buen amigo nos había solicitado que pongamos algo de blues. Vamos a hacerlo en esta hora que tenemos de música. Antes quiero recordarles que pueden escucharnos también en www.casadelacultura.gov.es. Vamos a iniciar este pequeño especial de blues escuchando unos clásicos estos primeros 30 minutos. Vamos a iniciar escuchando a Vera Ward Hall, conocida popularmente como Vera Hall. Ella nació en Alabama, Estados Unidos, el 6 de abril de 1902 y falleció el 29 de enero de 1964. Cantante estadounidense de música folk, blues y música espiritual negra, reconocida principalmente por su tema Trouble So Hard, grabada en 1937. De Vera Hall, de un álbum, de una recopilación hecha por este musicólogo estadounidense John Lomax y su hijo Ruby Terry Lomax, ellos grabaron en Livingston, Alabama, el 31 de octubre de 1940 a Vera Hall, interpretando Another Man Done Gone. Another man done gone. Another man done gone from the county farm. Another man done gone. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. He had a long change on. He had a long chain on, he had a long chain on, he had a long chain on. He killed another man, he killed another man, he killed another man, he killed another man. I don't know where he's gone. I don't know where he's gone, I don't know where he's gone, I don't know where he's gone. I'm gonna walk you long, I'm gonna walk you long, I'm gonna walk you long, I'm gonna walk you long. Vamos a continuar. De este mismo trabajo hecho por la familia Lomax, ellos se dedicaron a hacer, a grabar bastante en los años, en la década de los 30, de los 40, a intérpretes como los que estamos escuchando. Ahora escuchemos a Brownie McNee en la guitarra y voz, Led Belly en la voz y guitarra, y Sonny Terry en la armónica. Ellos nos interpretan How Long Blues. Este tema fue grabado por Alan Lomax en Washington D.C. en mayo de 1942. But deep in my heart I feel an aching pain. And I for how long, how long, baby, how long. We to the station, look up on the boat, that train I ride, follow down the road, how long, how long, woo, baby. Hey, everybody. Got no money, not a ticket on the train. Well, I ride the block, baby, be back home again. For how long, how long, baby, how long? See me coming, don't be so smart. I'll cut your liver, plug your heart. It's so long, you, baby. vamos a continuar. Ahora escuchemos a Bessie Smith. Ella nació en Chattanooga, Tennessee, el 15 de abril de 1894 y falleció el 26 de septiembre de 1937. Ella fue conocida como la emperatriz del blues. Su muerte fue bastante extraña. Falleció en un accidente de tránsito y muchos investigadores comentan que la falta de asistencia oportuna en los hospitales para blancos no le permitieron sobrevivir a este accidente. También su cadáver fue enterrado prácticamente a la intemperie, ¿no? Y comentan que en 1970 Janis Joplin la enterró y puso el dinero para su lápida. De Bessie Smith, del álbum de Martin Scorsese, nos interpreta San Luis Blues, acompañada por Louis Armstrong. Hermosísima la voz de Bessie Smith. Ahora vamos a escuchar a Robert Johnson. Él nació en el estado de Mississippi el 8 de mayo de 1911, aunque probablemente este año sea erróneo. Prácticamente de todos estos intérpretes y músicos no se tiene una idea exacta de la fecha de nacimiento. Él fue hijo de esclavos, hijo de un jornalero específicamente. Se dice que él hizo un pacto con el diablo para ser uno de los mejores intérpretes del blues. Del álbum El Rey del Delta Blues nos interpreta Phonograph Blues. Yeah, she got a phonograph and it won't say a phonograph, but it won't sell on somewhere. What even have I done? What even have the poker done? Yeah, did I love my phonograph? But yeah, I broke my wine and chain. Now, we played inside the wall. My needles have got rusty, baby. It will not play at all. We played it on a surfer, and we played inside the wall. But my needles have got rusty, and it will not play at all. Seguimos escuchando clásicos del blues. Ahora escuchemos a Big Bill Bronzy. Él nació el 26 de junio de 1898 y falleció el 14 de agosto de 1958. Él fue un prolífico compositor, guitarrista y también cantante del blues. De su álbum Trouble in Mind, escuchemos la canción que da el nombre a este álbum, Trouble in Mind. I'm so blue, yes, but I won't be blue always. You know the sun gonna shine in my back door someday. I'm going down to the river. Yes, I'm gonna take my little rocking chair. Lord knows, let the blues overtake me. I'm gonna rock on away from here. I'm troubled in mind, and babe, I'm so blue. Yes, but I won't be blue always. You know the sun gonna shine, babe, in my back door someday. I'm gonna lay my head, yeah, 19, baby. Pacify my mind. I'm troubling my, and today I'm blue. Yes, but I won't be blue always. Lord knows the sun is gonna shine in my back door someday. Seguimos, ahora vamos a escuchar a Memphis Mine. Ella nació en Luisiana, Estados Unidos, en una granja el 3 de junio de 1897. Se desempeñó como cantante y también como guitarrista. De su trabajo, que recopila unas sesiones bastante raras entre 1934 y 1942, nos interpreta Night Watchman Blues. Continuamos. Ahora vamos a escuchar un tremendo clásico de Muddy Waters, acompañado por en la guitarra por Johnny Winter. Muddy Waters nació en Rolling Fork el 4 de abril de 1915 y falleció en Westmont el 30 de abril de 1983. Fue un músico de blues, generalmente considerado como el padre del Chicago Blues. Un clásico, Manish Boys. come shout. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. When I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. You got to believe me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I spell him A-N, that's rather than me. No B, no B. Oh, child, why? Yeah. That means manish boy. What it mean? I'm a man. I'm a natural born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Oh, yeah. Oh, yeah. Sitting on the outside. Just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spelled him H-I-N. That's rather than man. Child. All right. Why? That mean manish boy. I'm a man. Yeah. I'm a natural born lover's lady. I'm a man. Yeah. I'm a rolling stone. I'm a man. Yeah. I'm a hoochie coochie baby. Johnny, I'm a man, I'm a man, Johnny. Johnny, I'm a man, Johnny. I'm a man, yeah, I'm a man, Johnny. Line, I shoot. You know, I never miss. Yeah, when I make love to a woman. What? You know, she can't resist. You diamond. Breathe out, go down. Yeah, Johnny. Too. I'm gonna bring back my second cousin, you know. I'm talking about that little Johnny Conqueror, you know. That's it. The man child. Whoa. Yeah. Well, you know, I'm the natural born man. Yeah, a rolling stone. Yeah, you are. The man child. Way past 21. All right, Johnny. Better believe me, honey. We're gonna have a lot of fun now. Sitting on the outside, sitting on the outside. All right, Johnny. Just me and my mates. You know I can make the moon come up, honey. No, 6 hours late. Until L. I got it, Johnny. Talk about manish boy. No be. Oh. Oh, child. Why, yeah. Talk about now and now, manish boy. Yeah, got it. Yeah.

Vamos a continuar en África. Vamos hasta Mauritania. Escuchemos a Maluma. Su música combina sonidos tradicionales y modernos, mezclando estilos de la música occidental con la música mora del Sahara, y añade guitarras eléctricas a los instrumentos tradicionales de su tierra natal. Maluma nos interpreta Yarab. Acabamos de escuchar a Maluma desde Mauritania, en África. Ahora vamos hasta Brasil, en Latinoamérica. Escuchemos a Marisa Monte. Ella nació el 1 de junio de 1967 en Río de Janeiro. Es una de las cantantes brasileñas más originales de la década de los 90, no solo por su voz, sino también por su gusto por la experimentación artística. Vamos a escuchar una versión bastante interesante de la canción Negro Gato, que alguna vez la interpretaba también Roberto Carlos. Escuchemos Negro Gato. Eu sou um negro. ¿Qué tal esa voz, no? Marisa Monte desde Brasil, preciosa voz. Tenemos que despedirnos, tenemos apenas tiempo para un temita más. Les agradecemos, soy Jorge Quesada, Daniel Castellanos nos acompañó, muchas gracias en los controles. Está listo para el concierto de Metallica desde ya. Bien, que se divierta y ojalá sea un buen concierto. Nos vamos a despedir escuchando a Pata Negra. Esta es una de las más famosas bandas de flamenco. Su estilo deriva de los ritmos basados en el flamenco y el blues, que ellos bautizaron como bluesería, marcando tendencias entre otras bandas modernas del flamenco. Sus integrantes fueron los hermanos Raimundo Amador, cantante y guitarrista, y Rafael Amador, guitarrista y cantaor. Nos despedimos, nos encontramos el próximo sábado, 13:30, escuchando a Pata Negra de su álbum The Best of Blues de los Niños.